En Carrefour Maxi, aprovecha este ofertón solo por hoy, lunes 31. Llevando 3 unidades iguales o más, 30% de descuento en todas las galletitas dulces y también en marcas seleccionadas de detergentes y lavavajillas. Además, con tu compra te regalamos un maxi cheque de 10% de descuento para que puedas utilizarlo del martes 1 al jueves 3 de abril, sin mínimo de compra y sin tope. Promoción válida por el lunes 31 de marzo. Cupones a utilizar del 1 al 3 de abril de 2025. No válido para ventas por escritorio. Más información en carrefour.com.ar.